Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Y vivieron muy felices para siempre. Dijo mi nieta Isabela finalizando con la fórmula de costumbre el cuento que yo estaba por terminar de contarle. Ella tiene 4 años, yo 68, pero no me gusta que me gane la palabra y me interrumpan cuando cuento un cuento. No es machismo, pero mis cuentos los termino yo. Quizá fue por eso, o porque soy partidario de que las historias guarden un mínimo respeto por la vida real, que decidí darle una lección. Pues fíjate que vivieron felices un cuerno. Isabela abrió grandes, muy grandes los ojos. Bueno, la verdad, le dije un poco más calmado, es que la pasaron muy mal. ¿Por qué dices eso, abuelo? Mira, Isabela, pronto tendrás 5 años, y creo que es tiempo ya, de que entiendas que en ocasiones los escritores hacen demasiadas concesiones a su público y finalizan sus historias como ese público quisiera, no como debieran finalizar las historias. Es un truco de taquilla, una argucia para elevar el rating de las telenovelas. Bernard Shaw, ¿ya vieron en tu escuela Bernard Shaw? No, abuelo. Bueno, no importa, él agregaba a sus obras un epílogo para... El hecho es que el príncipe y Cenicienta se divorciaron. ¿Por qué, abuelo? Por lógica, Isabela, por lógica. ¿Ya vieron en tu escuela lo que es lógica? No, abuelo. Bueno, no importa. En primer lugar, la educación de ambos era diferente. Por injusto que parezca, pues ella estaba acostumbrada a fregar pisos. Y él, que además era un bueno para nada, había tenido una educación de príncipe. ¿Qué aprenden los príncipes? ¿Ya vieron en tu escuela qué aprenden los príncipes? Pues puras estupideces, como bailar el vals, como cazar perdices. ¿Qué medallas hay que llevar a tal ceremonia? ¿Cómo podían entenderse ambos? Además, en el fondo ella no lo respetaba. ¿Tú sabes lo que significa para una jovencita que ha vivido prácticamente a pan y agua enterarse del derroche de algunas personas? Por eso se hacen las revoluciones, Isabela, por eso. Además, el príncipe era tan tímido y tan botarate que ni siquiera se le ocurrió irse a recorrer el reino en busca de pareja. Tuvo que organizar un baile en palacio. En realidad era un estúpido. Pero, abuelo... El reino, además, vivía en la insalubridad. ¿Te diste cuenta de la libertad con que actuaban las ratas? Haz de cuenta México. Además de que estaba sumido en la mentira y la superchería. ¿Te fijaste que una bruja pudo transformar una calabaza en una carroza sin que nadie siquiera lo advirtiera ni le dijera nada? Era una... ¡Una bruja! La única diferencia es el color del vestido. Y si el hechizo es a favor y en contra. Pero en un país serio no se hubiera permitido que una bruja compitiera desleal con el servicio de carruajes, que además debía haber estado sindicalizado. Abuelo. Además, un hombre que escoge a la pareja que le acompañará toda la vida por el puro físico es un imbécil. Recuerda siempre, Isabela, que la belleza solo tiene el grueso de la piel y que... ¡Abuelo! Y que hay otros valores. Tú eres una nena de 4 años, pero pronto tendrás que... ¡Abuelo! Dime, Isabela. En tu trabajo... ¿Cómo avisan cuando quieren ir al baño? Pero no importa. ¡Corre, Isabela, corre! Hoy puede ser un gran día y mañana también.